Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoyromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos del 35 al 38. Dichosos los que el Señor encuentra en vela. Dijo Jesús: estén ceñidos vuestros lomos y las lámparas encendidas, y sed como hombres que esperan a que su señor vuelva de la boda, para que, en cuanto llegue y llame, al instante le abran. Dichosos los siervos que el señor al venir encuentre despiertos. Yo os aseguro que se ceñirá, los hará ponerse a la mesa, y yendo de uno a otro les servirá. Que vengan en la segunda vigilia o en la tercera. Si los encuentra así, dichosos de ellos. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dichosos los que el Señor encuentre en vela. Hay que estar en vela y vigilante. No quiero que pienses en que vas a morir hoy mismo. No, eso no es bueno para tu salud mental. Debes pensar en vivir y hacer proyectos espirituales y sociales, también sentimentales. Vive. Haz planes y piensa en cómo amar más y mejor a Dios. ¿Que no sabes cómo hacerlo? Te cuento. ¿Ves esos defectos que tan fácilmente se ven en los demás? Mira si tú tienes alguno de ellos y corrígelo con voluntad y oración. Pídeselo a Dios cuando hayas comulgado. Dile que te enseñe a ser mejor cada día para demostrarle y mostrarle cuánto le amas. Va, que puedes ser mejor. No, aún no eres santo. Te falta, pero vas bien. Ánimo. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.